todo vuelve a empezar. La ilusión de conocerte ayer vuelve hoy. Todo vuelve. Tus miradas, tu color, que ilumina este corazón que hoy renació. Pasaron 10 primaveras, cada una en su novela de tomar y dar. Pero todo este entusiasmo cuando me ofreces tu espacio es como una estrella fugaz, es como una estrella fugaz. Todo vuelve a su lugar, pero desfasados como siempre, cada uno en su mitad. Y te pierdes, y como yo me perdí, estirando de este muelle que me devuelve a ti. Pasaron 10 primaveras y cada uno en su novela de tomar y dar. Pero todo este entusiasmo cuando me ofreces tu espacio es como una estrella fugaz, es como una estrella fugaz, es como una estrella fugaz, que viene y va, que viene y va.